Hola. Yo soy tarifero de acá la ciudad de Oberá. Y yo, en primer lugar, le digo a Carmelo Rojas que él es responsable de acá, de los tariferos de la ciudad de Oberá. Porque nosotros, yo empecé tarifea desde Urí. Acá, Walter nunca salió a defender a los tariferos diciendo la tarifa es tal precio. Ahora, por ley dice 213 está, pero nadie paga. Nosotros vivimos, hace 5 o 6 años vivimos tarifeando a 10 centavos. ¿A dónde está Huatre? ¿En qué lugar de las picadas entró Huatre? Yo soy puntero de cuadrilla y yo le invito a usted, Carmelo Rojas, después de Semana Santa, si usted quiere ir conmigo al Termal, ver a esa pobre gente que están trabajando por 10 centavos, por 11 centavos, siendo que el kilo de carne está a 20 o 25 pesos. A mí me descontaron más de 10 mil pesos que están a mano del banco y del ANSES. Es una vergüenza. Y también al diputado Bárbaro, si está acá. Yo el año pasado le mandé 2 o 3 mensajes diciendo, señor diputado, yo necesito hablar con usted porque yo le voté pensando que él era también uno representante nuestro. Hasta el día de hoy me contestó una falta de vergüenza. Nosotros acá tenemos muchos diputados, nadie da la cara. Es una falta de respeto. Y también, si algún tarifero acá, si ganó alguna ropa de Huatre, que levante la mano. Pienso que ningún tarifero. Y yo vivo y tengo mis manos. No es dando bolita, tarifeando.